Amigo podcaster, ahora que el tiempo estival llama a tu puerta, el merecido descanso se acerca. Ya seas parado, estudiante o trabajador, lo que te gusta es hacer podcast, ¿me equivoco? Ya lo sé, mi sonido no es limpio, no he editado este audio, no he puesto cortinillas ni música libre de copyright. Eso es porque no soy podcaster, soy un oyente con una mierda de micro. Yo solo soy un oyente que, como otros tantos, disfruta oyéndote hablar. Es más, disfruto oyéndote hablar de cualquier cosa. Por eso, amigo podcaster, tú que animas nuestras tardes ociosas, tú que amenizas nuestras jornadas de trabajo, tú que difundes tus conocimientos, tú que enseñas, que comentas, que vives grabando y compartiendo, graba en agosto. Sí, en agosto. Porque, amigo podcaster, los oyentes, en agosto seguimos teniendo orejas. Y seguimos siendo oyentes. ¿Por qué entonces no nos acompañas en nuestro periodo vacacional si tanto te gusta grabar? ¿Por qué esa sequía en mi aplicación de descarga de podcast? Los oyentes nunca lo harían. Nunca dejarían de escucharte. Graba, graba cualquier cosa, porque amigo, en agosto no dejas de ser podcaster. Te lo pido como oyente, como amigo que te ha estado escuchando fervientemente todo el año. Amigo podcaster, graba en agosto. Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Bueno, espero que ya se haya solucionado definitivamente todo lo del feed, ¿no? Hombre, claro que lo tengo solucionado. ¡Y que me caiga un rayo, si miento! ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, una semanita un poquillo regular, ¿no? Sí, un poco, una semana trágica después del accidente de Santiago de Compostela. Hay que decir que, bueno, que esta semana hemos seguido las noticias con gran interés. La verdad es que hubiera sido imposible mantenerse al margen de esta catástrofe. Además que han acaparado las noticias todos los días, todas las horas, todos los mínimos, no sé, exclusivas que han ido surgiendo casi ahí al minuto, o sea que ha sido la noticia de la semana, vamos. Evidentemente, bueno, no sé si de la semana o del mes o del año. Del año siglo, y no de por vida. El caso es que hemos intentado seguir o buscar dónde se podía seguir esta noticia con el menor sensacionalismo posible. Y ha sido, eso ha sido realmente lo complicado. Es decir, porque todo hemos, o sea, de repente hemos visto hemos visto vídeos, imágenes que quizá no tendríamos que haber visto, y hemos visto, bueno, pues gente soltando todo tipo de teorías que han llenado minutos y minutos de televisión y de prensa. Y bueno, pues no sé, yo creo que ya todo el mundo conoce suficientemente los detalles. Nosotros solo podemos transmitir nuestras condolencias, nuestro pesar, y bueno, transmitir a todos los afectados pues nuestro apoyo, y bueno, pues que traten de recuperarse lo antes posible. Ánimo a los que han sufrido pérdidas en lo personal, y ya está. Bueno, pues agradecer por otra parte a todas las personas que, bueno, pues que una vez las personas son lo mejor, y esa muestra de humanidad, de ayuda, de entrega que ha habido por ahí. Ahí es donde está patente que hay muy buena gente, ya está. Que hombre, que en momentos así hay que ayudar, y se está ahí, que eso es lo importante. Yo recomendaría escuchar muchísimo el trending podcast de esta semana, el de Helen Esteve, que creo que ha tratado de la manera más, no sé, es decir, ha dado un poco su opinión, ha tratado los hechos de una manera elegante, limpia, sobre todo, y sin tratar de hacer un poco de sensacionalismo, que es un poco lo que hemos visto. Yo espero que no tardemos mucho tiempo en conocer las causas y que se dejen de lanzar acusaciones sobre... Y de meter a familias, y porque se están, yo creo, rebasando ahí unos límites que la justicia se tiene que encargar de hacer ella misma. La gente no es nadie para juzgar ni a familiares del hombre este, del conductor, ni a meter a familia en medio de todo este, bueno, follón. Sabes que de todas formas, lo más despreciable tanto de la profesión de los informadores como de las personas, aprovechan estas cosas para aprovecharse y eso, y para sacar tajada. Y, es decir, y para hacer sangre siempre. Ayer leíamos que se había hecho pasar por un familiar que había perdido a su mujer para cobrar la indemnización. O sea, pero vamos, que una pasada. En fin, bueno, empezamos con la semana triste. No solo de Bárcena vive la prensa esta semana triste, que es más triste que nunca. Y parece que tengan que venir desde Rumanía. Ya no solamente vienen a por nuestra chatarra, nuestro cobre, a poblar nuestras calles y campamentos. Además, vienen también los rumanos a hacer preguntas al presidente de España, el señor Rajoy, que parece ser que no se le permiten hacer a la prensa española, al menos a la que está en Moncloa. Y que le dejaron picuet, que sí, le dejaron con una cara de... Sí, sí. O sea, si queremos encontrar la definición a la palabra picuet o esa picueto, esa es la cara que puso Rajoy cuando el rumano le preguntó, señor presidente, ¿por qué no responde usted estas cosas sobre Bárcena? Qué bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si nos podemos, que nos centramos un poco en lo ERE y abandonamos un poco el factor Bárcena, se lo dejamos un poco para otra semana? Bueno, pues parece que fue ayer cuando al PP madrileño se le acusaba de poner a sucesores en cargos que no habían ganado en la urna, ¿te acuerdas? Que pongo a este, dimite esta otra y pone este otro. Bueno, pues ahora esta moda se apunta el PSOE andaluz, dimito yo y elijo quien me sustituye, no hace falta que la vote nadie, es decir, da igual. A mí me cae bien la muchacha, lo va a hacer muy bien. Esto como si se tratara de la presidencia de un club de fútbol, en la que basta con que se presenten las firmas que avalen o legitimen una candidatura y ya está. Es decir, no, aunque no se compita contra nadie. Es decir, eso que pasa solamente en los clubes de fútbol y en algunos países donde se celebran elecciones con un solo candidato y un solo partido político. Mm. Bueno, pues esto es lo que ha pasado en Andalucía. Griñán decía, no me echa, me voy yo. Mm-hmm. Ya sabes. ¿Quién ha vivido esa escena? En otro ámbito, a lo mejor, ¿no? Desde un compañero al que invitan que deje su puesto de trabajo tras pillarlo con algún brown, o sea, con algún marrón de estos gordos, o a ese borracho al que le indican dónde está la salida del bar. Dicen, señor, caballero, por allí, puede usted irse a tomar un poco de viento. Griñán no deja, Griñán ha tenido una epifanía y ahora de repente, pues bueno, pues parece que abandona su cargo. No sé si esto... ¿Será un fenómeno de sincronicidad, una serendipia? ¿Será esto digno de estudio por un programa de estos de medianoche? No lo sé. O de Cuarto Milenio, ¿eh? Sí, sí, no quería decir Cuarto Milenio. No quería hacerle publicidad a Freaker. El caso es que, bueno, sin hacer ningún tipo de especulaciones, yo creo que la jueza Laya va a seguir ahondando en el caso y esperemos que pueda seguir trabajando en la línea en la que lo está haciendo y esperemos que la dejen tranquila y que no le hagan un garzón a esta señora, porque parece ser que todos los jueces que molestan un poco, medianamente, acaban en el... Parece que todos acaban sancionados, expulsados, no sé, es que repudiados. Este hecho cuando menos es curioso, resulta muy curioso. Bueno, pues yo creo que por lo demás sobra toda clase, o sea, hay un montón de teorías sobre su marcha, que si calendarios, que si fechas de sucesión que se precipitan, es decir, no, me voy a ir, pero me voy en noviembre, pero ahora de repente resulta que me voy a ir en agosto, y ahora en agosto. O ahora me voy a ir antes, o sea, ¿hacemos primaria? No, venga, sí, ¿qué narices? Vamos a hacer primaria. Hay un follón ahí y bueno, es que por lo visto es la jueza, te digo yo, o sea, estos son fenómenos de sincronicidad, no sé yo quién dicta la agenda de quién. Yo te digo, llegará el momento de comprobar quién acertaba en sus previsiones y quién no acertaba, porque ya veremos a ver qué es lo que pasa o cómo se suceden todas estas cosas. Está claro que el poder mediático de imputar a un presidente de gobierno en activo, o sea, aunque sea un gobierno regional, bueno, pues este efecto mediático es devastador. Y yo creo que por eso este hombre se termina retirando. Mm. Pero claro, él dice que no, que él se va por otros medios. No sé si serán medios familiares, motivos médicos, no sé qué es lo que pasará. Confieso que yo le veía un poco de mala cara. Ya tiene este hombre mal color. Se ha puesto mal ahora de repente. Hace falta un poco de playa, quizás. Como a mí. yo creo que solo hay que ver los titulares de los periódicos para ver a quién atacan y a quién defienden, ¿no? Es decir, quién, según quién escriba, pues se defiende una cosa u otra. Y bueno, si hablamos de que Bárcenas es un criminal solitario, o sea, si hablamos de Bárcenas, es un criminal solitario. Si hablamos de lo ERE, es una trama política de corrupción generalizada en toda Andalucía. Es curioso, ¿no? Si cambias de periódico, pues estos puntos de vista cambian por completo. Totalmente. En fin, esta semana, la noticia, la semana triste, ya ha sido triste por sí sola y nosotros, bueno, pues queremos hacerla más breve aún si cabe. Pues vamos rápidamente con las noticias express. Porque, al parecer, esta semana también ha habido ahí un poco de revuelo por los cambios que se van a producir en la ley de violencia de género. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, por lo visto, está diseñando ahí una nueva estadística nacional para medir los malos tratos en las que, bueno, además de las víctimas mortales que hasta ahora ya se están contando, pues se incluirán aquellas mujeres que requieran hospitalización superior a 24 horas. Esto, como decía antes, pues ha causado mucho revuelo porque, claro, ¿qué pasa con las que no estén ingresadas menos de 24 horas o vayan a un servicio de urgencias? Pues nada. Supongamos, por ejemplo, que te pegan un lechazo, te parten la clavícula, en 4 horas te vas a tu casa, eso no es violencia. Eso no consta en las estadísticas. Claro, muy bien. Fuentes de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales pues ha confirmado esa información, ha dicho que es cierta y que las estadísticas se está pensando que sean así, pero ha afirmado que puede dar lugar a confusión por toda esta polémica suscitada. Y ellos dicen pues que el objetivo es que, como por ejemplo hace tráfico, se contabilicen las lesiones graves y también las leves, pero poco a poco. Dice que tienen que partir de cero y que dicen que por el momento es más sencillo contabilizar las que son hospitalizadas durante más de 24 horas y pues supongo que por eso, ¿no? Por la facilidad de coger datos, porque se supone que con más de 24 horas pues tienen tiempo de hacer unas estadísticas más en condiciones. No creo. O igual no tienen el personal simplemente cualificado. Simplemente quieren controlar que el ingreso sea de varias, o sea, que sea de al menos un día. Exactamente. Está. Lógicamente, esta nueva medida lo que va a dar son resultados sesgados y poco exactos, ¿no? Y dando resultados evidentemente por debajo de los normales y que seguramente beneficien a ellos en los datos estadísticos. Pero bueno, también hay que reconocer la dificultad de monitorización que hay en estos casos de violencia de género, ya que la mayoría de mujeres que denuncian, es un porcentaje muy bajo. Muy bajo. Creo que decían que en el 2012 era un 11% de todos los casos de violencia que denuncia, o sea, que iban con un parte de lesiones a urgencias. Entonces, nada, la cuestión, y resumidas, es que nunca se sabe ni se va a saber un número real, y mucho menos pues con estas estadísticas que están planteando. Está claro que ahora van a ser unos números mucho más bajos. Exactamente. Golpear contra la pared a una mujer no es maltrato para la justicia española. Un tribunal español no aprecia la violencia machista en un caso en el que el acusado cogió del pelo a su pareja y la golpeó contra la pared, al considerar que en esta acción no existe ánimo de dominación o humillación sobre la mujer. Para nada. Solo le quería reventar la cara contra la pared, ¿no? Era solo... La sentencia condenó al denunciado a la pena de un mes de multa con una cuota diaria de 2 euros por una falta de lesiones, mientras que por el delito de violencia sobre la mujer quedaba absuelto. La sentencia fue apelada ante la Audiencia Provincial de Murcia, pero todos los recursos fueron desestimados. Bueno, hasta aquí ya me parece fuerte, pero lo más fuerte es que en la sentencia se puede leer, o sea, en la noticia bien escrito, que se puede leer que el agarrar del pelo no se describe como acción humillante o de menosprecio, sino como acción de sujeción para desplazar a la mujer contra la pared, contra la que impacta con la cara, y de ahí el tipo de lesión que presenta. O sea, este hombre parece que está diciendo pues que la lesión que tiene es a causa del golpe y que el hombre pues le cogió de los pelos simplemente para desplazarla, claro. Que eso no es acto de humillación. Es como si él solamente fuera el fulcro, el punto de apoyo, y ella pues ya se precipitara contra la pared. Fuerte claro. Es poco, o sea, esta mujer en vez de hacerse una lesión en la cara se da un golpe en la cabeza y se mata, y bueno, también es causa del desplazamiento, ¿no? O sea, muy bien. Me parece muy fuerte. Este es el nivel. Y seguimos con los hombres que no amaban a las mujeres, porque las mujeres que se ponen vaqueros y perfume son unas fornicadoras. El PSOE de Ceuta ha denunciado a un estudioso del Corán que hacía estas declaraciones en una conferencia, y bueno, este personaje para nada ha desmentido haber dicho esto, y bueno, ha contextualizado todos ellos en la doctrina islámica. Y nada, gente así yo creo que no tendría que dar charlas en público, primero, porque yo creo que lo único que hacen es extender sus ideas radicales, que muchos pueden malinterpretar. Y bueno, desde luego que nada nuevo bajo el sol cuando se habla de extremismos de la religión islámica, ¿no? Que escuchamos todos los días. Que... Así que, querida fornicadora, ya sabéis, los tejidos de algodón con textura jeans... Y no os pongáis perfume, nada. Ni perfume, mucho menos, nada. Por Dios. Desodorante tampoco, podemos tratarlo. Que eso es que incita al sexo masculino, eso es... Está claro que este tipo de gente tiene su público y saben buscárselo. Evidentemente. Y bueno, quizás este tipo sea un tipo de cosas que quizás sí haya que controlar. Sí. O quizás se haya que permitir que haya una gente que enfrente de ellos diga lo contrario. Y estos señores... parece muy bien que lo hayan denunciado, por lo menos, que estas cosas se sepan. O sea, yo te digo, o sea, si ellos, a mí me parece perfecto que estos digan, que tengan su opinión y que la, y que la, y que lo digan, perfecto, pero que enfrente de ellos haya otra gente diciendo exactamente lo contrario. Exacto. Y que tengan que aguantarlo. Exacto, exacto. La marca España sigue mejorando su imagen, ¿eh?, y sus modales. Pues esta semana veíamos la que liaba Juan Carlos Gafo, el director adjunto del Alto Comisionado del Gobierno para la marca España. Director adjunto. Bueno, cuando termine la noticia se ya, verá ya. Que bueno, este hombre lanzaba un tuit en reacción a las pitadas al himno nacional en la ceremonia de apertura de los campeonatos del mundo de natación que se están celebrando. Y escribía en su tuit precisamente: catalanes de mierda no se merecen nada. Pues bueno, aunque el hombre posteriormente se disculpó, ha sido en vano porque ha sido destituido, como tú decías. En cuestión de horas. En cuestión de horas por Margallo. Y bueno, la reacción por parte del alto comisionado de la marca España ha sido pues que después de este suceso ya se ha impartido un cursillo sobre redes sociales a los responsables de este proyecto de la marca España para que episodios como este no vuelvan a ocurrir. Yo me pregunto si Toni Cantó ha asistido o le han propuesto asistir. Yo no estaría mal. Puedo asegurar que no. A día de hoy no. Las nuevas generaciones burlando la ley. El hijo de los Aznar es socio en un restaurante de Madrid y es noticia esta semana porque el restaurante ha abierto una terracita de verano para la que por lo visto aún no tenía licencia. Bueno, no sé si esto es noticia por el apellido Aznar o por eso, por el abrir una terraza sin licencia. Pero bueno, hasta donde sabemos, tampoco es una práctica rara, es una práctica habitual, porque uno solicita esta licencia cumpliendo todos los requisitos y bueno, y recibe la autorización posteriormente. Mientras llega esta licencia se tiene que iniciar la actividad, ¿no? Bueno, sí, sí. Es así, yo creo que básicamente es así. Tú pides, se puede permitir. Si cumple los requisitos, te das la autorización, pero te queda a la espera de que te llegue la licencia. Y normalmente la gente se lanza a hacer efectivo esto, a ganar, bueno, dinero con su negocio. La verdad es que el apellido Aznar y ahí un poco ese intríngulis de está burlando la ley da juego para una noticia, sí, la sí, verdad. Totalmente. ¿Hay límites en la televisión? Pues yo creo que la noticia que vamos a relatar responde por sí sola. Claro que no hay límites y lo hemos podido comprobar desde luego esta semana en las televisiones españolas, pero por respeto a las víctimas nos vamos hasta Pakistán, porque la noticia hace referencia a Pakistán, porque un programa de la televisión de allí regala en directo a bebés abandonados. Al parecer, la lucha por las audiencias en ese país es feroz y más en época de Ramadán. Y al igual que la mayoría de países que tienen esa lucha con las audiencias en las que todo vale, pues nada, han regalado, ya solían regalar terrenitos, lavadoras, ordenadores, pero han intentado esta vez rebasar los límites y jugarse el todo por el todo, entregando a un bebé abandonado a una pareja del público que al parecer no podía concebir. Pero bueno, lo más sorprendente es que en una semana ya han hecho esto dos o tres veces. O sea que bueno, leyendo en profundidad la noticia, la verdad es que me ha parecido muy triste el futuro, ¿no?, que les depara a estos nenes que son abandonados en ese país, supongo pues como en China o en otros, y que son condenados de por vida los angelitos sin tener culpa de nada. Pues bueno, una vez más queda patente que la televisión es el espejo de la sociedad, y nunca mejor dicho. El poder divino parece ser que sí existe, porque dos monjas convencieron a un ladrón para que no robase en su colegio. Lo hicieron desistir de su intento de colarse por una ventana que intentaba romper con una piedra, y bueno, ya más tarde fue detenido gracias a la información que estas monjas dieron a la policía. Ya era un conocido, un habitual de las comisarías. Sí, sí. Y nada. Nunca llueve a gusto de todos. La intención del gobierno brasileño de contratar a médicos españoles y portugueses para trabajar en Brasil, por lo visto, no ha sido bien recibido por el Consejo Federal de Medicina y Asociación Médica Brasileña, porque las instituciones cuestionan el programa Más Médicos del gobierno por la no obligatoriedad de que estos médicos aprueben un examen que sería conocido como la reválida y que reconoce el diploma médico, o sea, es como homologar el título sí. que tienen para poder trabajar allí. Y nada, los médicos quieren que se apruebe el examen para garantizar la formación y calidad de los que llegan, pero el gobierno no quiere. Y ya hemos descubierto por qué. Porque eso les daría derecho a elegir dónde quieren trabajar. Y bueno, el gobierno brasileño, como no es tonto, pues quiere poner médicos donde no los hay a día de hoy y que son zonas pues, que en los que los médicos brasileños evidentemente no quieren trabajar o evitan trabajar. Entonces, claro, hay el interés también de traer médicos y personal de fuera. Yo creo que les hace falta viajar a estos médicos brasileños y ver un poco las medicinas que parecen... ¿Qué hay en Brasil? No digo en Brasil, mundo, digo en el mundo, general, en cualquier sitio. Sí. Ahora mismo, en cualquier sitio, de cualquier hospital que vaya, parece la ONU. Totalmente. Médicos, enfermeros, auxiliares y celadores de toda raza y color. Sí, sí. Sí, sí. Las pagas de los niños se resiente un 38% con la crisis. Angelitos míos. La España que nos está dejando Rajoy. Dios mío, esto ya no tiene perdón. Está claro que hay que ajustar todo en los presupuestos de un hogar. Hablábamos hace semanas de la luz, de no sé qué, de la ropa. Lo sorprendente de esta noticia es que afirma que la paga se sitúa en unos 9 euros de media. O sea, yo, que no me parecen pocos, hombre, perdona. No sé de qué edad estamos hablando porque tampoco... Hombre, ¿cuánto cobraban estos chiquillos? Si le han reducido un 38% y ya cobran 9 euros de media... Yo 9 euros a la semana firmo, ya no me gasto eso, ¿eh? Ya te digo. Oyente de Cotidianos, ¿cuánto das de paga a tus hijos? Porque es que no, yo, de chiquitilla, con un euro que me daban a la semana para comprarme un bolsón de chuches y que mi índice glucémico subiera 4 puntos, ya era suficiente. Serían 20 duros, porque tú, bueno, sí, 20 duros, tú 20 conociste duros. Otra sí, moneda sí, perdona, distinta, era, no vengas eran ahora. Las 100 pelas, tú tienes fotos en blanco y negro, no vengas ahora a hacerte con 100 pelas te comprabas tu medio kilo de chuches. No gustaría saber cuál fue, oyente de Cotidianos, cuál fue la última paga que recuerdas que te dieron tus padres o cuál ha sido la última paga que le has dado a tus hijos. Si sería es que interesante si es que hacer recapitulación de eso. Hombre, yo te digo que yo no era 9 lo que me daban, el equivalente serían 12 euros, unas 2.000 pelas de la época, a mí no y me yo con eso me daba para hacer fotocopias en la facultad o en el instituto, para echarle gasolina al Vespino, para comprar tabaco, para salir el fin de semana, me daba para todo. A mí me daban 1.000 pelas y yo creo que ya era la leche. Y ahorraba. Y ahorraba para comprarme hasta mis primeros Levi's que me los compré yo con... Por Dios. A plazos. Interesante estudio. Mandarnos ahí algo en referencia a esto. Comunicaos. Comunicaos con nosotros. ¿No quieres caldo? Pues toma 3 tazas. El grupo Exodus International, que es una asociación católica que afirma o afirmaba poder curar la homosexualidad, anuncia su cierre. Y todo esto después de que su presidente se declare públicamente gay. Por Dios. Claro, él fue allí para curarse. Este es el karma que a mí me gusta. Pues nada, ahora el hombre ha declarado que va a crear otra organización para transformar las iglesias en comunidades seguras y acogedoras para todo el mundo. Claro. Ahora ha probado lo que es estar en la acera de enfrente. Es que es normal. Es que ha tenido una revelación, una epifanía. Sí, pero yo no sé por qué a la gente, sobre todo americana, le da por montar asociaciones de todo, no lo entiendo. Nada, les darán bastante, les darán subvenciones buenas, no sé yo. Medidas de ahorro de Alemania. En una agencia, a ver si tomamos ejemplo, ¿eh? No, es que, por lo visto, ahora allí como el paro va subiendo. Entonces, están más o menos entrando en la burbuja que nosotros. Ya leía yo por ahí alguna cosa diciendo, hay que pedirle a los parados españoles consejo, a ver cómo enfrentan ellos la situación esta de desempleo. Sí, sí, algo así leía yo también. Pues en una agencia de empleo local han escrito una guía que ha gustado mucho al subdirector de la Agencia Nacional de Empleo y es que proponen no comer carne durante una semana. La verdad es que si te estás planteando ser vegetariano, es lo mejor. Hombre, para es empezar. Es la excusa que te puedes poner. Beber agua del grifo, aunque esté mala o no esté en condiciones, también es una muy buena medida. Solo basta hacerte ahí al sabor ese áspero. Que tiene mucha cal y mucha historia de estas. No pasa nada. Uno se acaba haciendo al cuerpo. Unos calculillos en tus riñones que tampoco te van a hacer tanto, hombre. Y vender los muebles viejos, A mí me recuerda a Napoli, cuando en la entrada del año nuevo tiran los váteres por la ventana para dar entrada al año nuevo. La, la idea no es tirar lo viejo para deshacerte de ello. La idea es venderlo para sacar unas perras. Exacto, no, es que me ha venido a mí eso. Pero bueno, es también vender lo viejo para que entre el lo cambalache, nuevo. El mercadillo, los montones. Ahí está. La venta ambulante. Hombre, es una alternativa porque, muy buena. Porque, vamos, en Alemania no tiene que hacer frío en invierno ni nada. Y mudarse a un piso más pequeño. Claro, aunque seas familia numerosa y estéis 20 viviendo ahí en un piso. O por qué no vivir 3 familias en un piso, por ejemplo. También, hay que ir al ahorro, al merme. Ahí está, esas famosas casas de vecinos alemanas con su patio interior lleno de flores y geranio. Al merme, que el calor humano da mucho calor. Hombre. Y todo tipo de actividades que impliquen no gastar un duro. Claro. Ahí está, es la ejemplo, mejor. Pasear por el paseo del colesterol del pueblo, aunque ya no tengas colesterol porque no comes carne y solamente comes verdura. Exacto. No te quiero contar yo las anemias que le va a dar a esta gente por el no comer pescado, carne. Pescado, ni olerlo. Nada. Pescado cuando pases por delante de la plaza. Lo que ahorren en estos métodos se lo gastarán en el médico, porque esto no sé yo qué salud te va a acabar dando a la larga. Se lo gastarán en vitaminas, se lo gastarán en complementos de hierro, en complementos minerales. Esto es para inflar la sanidad alemana. Yo creo que ahí está. No, ahí está el de este oculto. Mal camino. Gasta poco. Me da pena Alemania, está ahí entrando en un bucle. Bueno, pues parece que ya hemos llegado hasta el final. Ya parece que hemos llegado al final. Esta semana ha sido cortita, además tienes que irte a trabajar corriendo rápido y ligero. Estamos en un horario muy apretado. Y al pie del cañón, pero siempre dando noticias y riéndonos un ratito aquí. O intentándolo, aunque la semana sea especialmente triste. Bueno, sí, pues damos las gracias a todos. A todos los que nos habéis seguido, a todos los que nos habéis encontrado, porque esto a todas las reseñas que hemos recuperado después de la pérdida del feed. Pero no porque Don Juan Antonio, no porque Don Juan Antonio iTunes las haya puesto. Porque la gente nos las ha puesto. Porque tenemos unos oyentes maravillosos que nos han dejado ya centenares de miles de reseñas. Y yo ya me voy hoy al trabajo con otro cuerpo, porque estaba yo tristona también por eso. Sí, sí. Pero bueno. Ya te veo yo otro día si quieres hacemos ya mención a ello. Sí. Esperemos terminar un poco este proceso que estamos teniendo de jugar al gato y al ratón con los con nuestro oyente. Ya hemos despedido a un becario, no sé cómo terminará esto. La pastillera está a punto de... Está ahí al filo de lo imposible. Está jugando con está jugando un poco con la muerte. Como termine el verano y siga con esa música, vamos a ver. Bueno, ¿qué te parece si damos nuestro método de contacto? Por supuestísimo. Nuestra cuenta de Twitter es cotidianospod. La mía de Twitter personal es Gemasur, la tuya MaelTJ. Muy bien. Tenemos un fantástico blog que es cotidianos.es y la cuenta de mail para que nos respondáis eso de cuál era vuestra paguita o cuál es la última paguita que vosotros recibisteis o creísteis haber recibido. O le habéis dado a vuestros hijos. Que es cotidianospodcast@gmail.com y si no en Twitter también la respuesta es inmediata y nosotros estamos pendientes. Ajá. Bueno, pues sabéis que en el blog vais a encontrar el feed, el definitivo, el que esperemos que ya no cambie per secula seculorum. Y ahí, bueno, podéis tener vuestro método favorito, predirecto para suscribiros tanto al blog como al feed del podcast, como hacerlo a través de iTunes. Exacto. Los enlaces ya están ahí, ya están comprobados, en teoría funcionan bien. Si estás escuchando esto, probablemente puedas estarlo haciendo a través del feed antiguo, pero queremos que sepas que en alguna semana, no sabemos cuántas, pues probablemente nos movamos, lo movamos todo al feed nuevo y si dejas de escucharnos, pues igual le escuchas un episodio repetido que te dice, oye, cambia. Estamos en el otro feed. Sabéis que nos podéis encontrar en iTunes como Cotidianos Podcast. Antes éramos solamente Cotidianos, ahora ya hemos subido de nivel. Ya somos claro, eso, podcast. Cotidianos Podcast. Atentos porque hemos tenido que cambiar eso. Pero bueno, así que nada, esperamos demás, ya tener gracias. Solucionados todos los problemas y yo creo que hasta la semana que viene, ¿no? Hasta la semana que viene. Doce reseñas han dejado ya, esta gente. O sea, nueve reseñas ahí, 12 valoraciones, 9 reseñas. Mi pregunta es, ¿tú crees que yo voy a comer hoy? ¿O me voy a tener que...? Pero, dieta alemana, Gemma. verdad, tú te vas sin comer y esto es fenómeno porque tú ahora te haces una limpieza, te purificas. Y así esta noche vengo yo ya con más pálida, más, ya vengo claro, yo más mareada. Vienes como yo, como así de, como de crepúsculo. Pues sabes que te digo que ni agua me voy a llevar, no. Del grifo me la voy a beber esta tarde. Que te puedes tomar un gatorá de andaluz, que tengo ahí un gazpacho fenómeno, enfriándose en la nevera, pues que eso te pone unas pilas. Hombre, ya te digo. Eso con un poquito de pan, su tomate. Esto es mejor que la dieta la piña. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.